Capítulo 52. Muerte de San Agustín. Vamos, peregrino. Estamos en la recta final de esta fiesta. Agustín, sus mejores amigos y los formandos cierran el curso con palabras llenas de contenido. Abre tu corazón y suma a tu experiencia las recomendaciones de Agustín. En realidad, Juanico, todos queremos vivir. Hasta los que dicen que se quieren morir. Lo que quieren es vivir, pero vivir felices. Y claro, como tú eres muy feliz, no te quieres morir. Lo bueno es que la vida eterna es la que ya transitas y la que vivirás en plenitud cuando dejes la tierra. Gracias, padre. Padre, ¿puedo preguntarte algo? Es también sobre la muerte. Una vez nos contaste de un obispo que decía: "No tengo miedo a la muerte, pues tenemos un buen Señor". Y de otro muy enfermo que decía: "Si nunca hubiese de morir, bien, pero si alguna vez ha de ser, ¿por qué no ahora?". En cambio, había otro que no quería morir y que se le apareció alguien que le dijo: "Te acobarda el sufrimiento y no quieres salir de aquí. ¿Qué voy a hacer con ustedes?". Está bien, con que recuerdas todo eso, Héctor. Pues mira, los dos primeros han saboreado la unidad con Cristo, de tal modo que viven como peregrinos integrados a un cuerpo místico. Saben que su cabeza ya está en el cielo, o sea, Cristo, y que entonces ellos también ya están en el cielo. El otro quizás no ha logrado contemplar la promesa cumplida. Teme a lo desconocido. Quizás tiene deudas de amor, o quizás esté apegado a muchas cosas de la tierra. Por eso es que digo que quien te creó sin ti no te salvará sin ti si tú no quieres. ¿Qué tal si cedo la palabra a mis hermanos para que les regalen palabras para el camino? Comienza tú, Evodio. Y después tú, Aurelio. Antes sirvan un poco de vino a todos los hermanos. Venga, venga. ¡Ah, qué delicia! Qué bien. Yo quiero recordar tres adversarios de la felicidad. Cuídense de la concupiscencia de los sentidos que les hace comer zanahorias en lugar de avanzar en la búsqueda de la plenitud. Aléjense de la curiosidad con la que se inquieta la conciencia y con la que también quedan atrapados en circunstancias difíciles. Erradiquen la jactancia que les hace desear aplausos, sentir envidia y ver rivales por todos lados. Aurelio. Gracias, Evodio. En ese mismo tenor, advierto que el fenómeno de la violencia tiene su raíz en la jactancia. La vanagloria hace que quien tiene el poder quiera conservar su fama y dominio al grado de mentir, robar y matar para ser alabado. El vanidoso es esclavo del error y del miedo a ser denunciado. Yo los quiero libres a todos, hermanos, y quiero que haya paz en este mundo. Gracias, Evodio y Aurelio. Vas, Faustino. Después, Heraclio y Posidio. Yo quiero profundizar en el tema de la curiosidad que citó Evodio. Me duele ver que muchos creen en los futurólogos y adivinadores, pero no creen en sí mismos, en su inteligencia, en su fuerza de voluntad y en la gracia de Dios. Y cuidado con ello, hijos, que Dios los ayude a iluminar a otros. Yo quiero que pongan atención a la mesura y el orden, que disfruten de todo lo que hay en la tierra sin poner en riesgo la libertad interior y sin perder de vista el amor verdadero. Yo les recuerdo que en el camino encontrarán personas que rechazan a Jesús y a sus seguidores, porque no soportan la capacidad que tenemos de sufrir sin perder la dicha y la paz. Si alguien les pregunta dónde está su Dios, respondan que viviendo todo con ustedes. Créanlo y vívanlo así, porque así es, hijos míos. Faustino, Heraclio, Posidio, muchas gracias. Cerramos con Alipio y Severo. Yo les quiero regalar una clave para seguir adelante. Tras cualquier error, fracaso, fraude o infidelidad que cometan, Confíen en la misericordia de Dios. Dios conoce nuestra debilidad y perdona sin límites. Nos quiere así, como somos cada uno. Pero nos quiere felices y por eso insiste en conquistarnos. Yo quiero que sepan que el camino a la felicidad es hacia adentro del corazón. Oren sabiendo que Dios escucha y escuchen sabiendo que Dios habla. Su lenguaje está en el universo y en su palabra. Todo el amor y todo el poder con el que Él creó lo visible y lo invisible. Así, todo completo, vive en el corazón de ustedes. Gracias, hermanos. Gracias a todos, queridos hijos. Quiero cerrar esta cascada de regalos con una recomendación más. Vayan a descansar a sus casas, pero no se salgan de su corazón. Más bien, vayan tan adentro de ustedes mismos como les sea posible. Conózcanse en relación con los otros, en su entorno, en relación con la vida misma, el ambiente y sobre todo en relación con Dios. Lo que vean en la profundidad de su ser, no lo juzguen, consúltenlo con Dios. Él les dirá quiénes son en realidad y por qué reaccionan y actúan de tal o cual manera. Así conocerán las raíces de sus males y hallarán sentido a todo en su existencia. Que nadie de ustedes tema la verdad. Fíjense bien, hijos. La verdad nos da libertad, alegría y paz. Pero también valentía para salir del error, de las malas amistades y para dar cauce a nuestro ser sano y pleno. Tanto amamos la verdad que hasta los que mienten no la ignoran. Así que, aunque duela, búsquenla detrás de todo el dolor, la oscuridad y la confusión, porque ahí está ella. Abrácenla, hijos. La verdadera verdad nos da paz y nos libera. Espero que hayan tomado nota de todo esto en sus corazones. Ahora a cantar hasta que el cuerpo aguante. Sí, vamos. Vamos, cantemos. Hay que ver a la familia. Esta es mi casa. Vamos, a seguir la fiesta. El tercer mes de la llegada de los vándalos a Hipona, el 28 de agosto del año 430, a los 76 años de edad, muere Agustín, el águila de Hipona, doctor de la gracia. Escuchemos. Han de saber que yo, en este tiempo de angustia, pido a Dios, o que libre a la ciudad del cerco de los enemigos, o si es otro su deseo, que fortifique a sus siervos para cumplir su voluntad, o me arrebate a mí de este mundo para llevarme consigo. Días antes de su fallecimiento, había pedido que le escribieran los salmos penitenciales en las paredes de su habitación para orar con ellos. Agustín encontró en los salmos la empatía de Dios con los sentimientos y súplicas del hombre. Ten piedad de mí, oh Dios. En tu bondad, por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí, contra ti. Contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos, yo lo hice. Por eso en tu sentencia, tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Hizo milagros, conversiones de cientos de personas y sanaciones físicas, aún en su lecho de muerte. Padre, rece por mí. Yo sé que ya está usted muy enfermo, pero por favor impóngame las manos, que yo también estoy muy enfermo. Hijo, si yo tuviera el don de sanación, la emplearía en mi provecho. Es que, padre, perdona. Tuve un sueño en el que se me dijo que viniera a que me impongas las manos para que sane. Y el hombre sanó al instante. Todos los detalles están contenidos en el libro que de la vida de San Agustín escribió Posidio. 4 años antes de morir, se había nombrado a Heraclio como coadjutor de Agustín. Así que Heraclio fue quien asumió el cargo de la diócesis de Hipona tras el fallecimiento de nuestro padre. Durante 2 años, Agustín revisó todas sus obras para abrir un nuevo libro, Las Retractaciones. En esta obra especifica, añade o revisa alguna frase incorrecta, incompleta o errónea. Por ejemplo, para el diálogo de la vida feliz, comenta que posiblemente alabó demasiado a quien dedicó ese libro y que no debió haber mencionado la fortuna entendida como suerte, ya que en su lugar debió haber hablado de la gracia de Dios, tema del que sí habló en todas sus obras posteriores. De hecho, yo intenté defender en todos mis escritos la libertad del hombre, pero ha vencido la gracia de Dios. El cuerpo de Agustín fue sepultado en la Basílica de la Paz, en Hipona. Alrededor del año 500, los obispos de África fueron expulsados por los arrianos. Los restos de Agustín viajaron por diversos sitios hasta que en el siglo VIII fueron llevados a la ciudad de Pavía por el rey Luitprando y colocados en la iglesia de San Pedro en el cielo de oro. La herencia de San Agustín a la Iglesia Católica está contenida en más de 40 tomos de obras completas. Gracias a su regla, en 1256, el Papa Alejandro IV integró a eremitas y monjes que ya vivían conforme a ella o estaban dispuestos a adoptarla. De entre ellos, en 1588, nacen los Agustinos Recoletos, que hacen presencia en más de 20 países, gracias a la vivencia espiritual y misionera de frailes, monjas de vida activa y contemplativa, lo mismo que de seglares y miembros de la orden. Su carisma está centrado en el amor. Amor de intimidad con Dios, amor de comunidad ordenado hacia Dios y amor difusivo hacia toda la Iglesia. Ellos y ellas se consideran peregrinos. Saben que no han nacido para ser habitantes, sino caminantes. Se caracterizan por la vida fraterna, la austeridad, la alegría en el servicio y la humildad. No consideran nada como propio, sino como don de Dios para compartir con los hermanos. No hablan de méritos, sino de gracia de Dios, y viven como un solo corazón y una sola alma dirigidos hacia Él. El gozo de los hijos de Agustín es vivir confiadamente en el hoy del Señor. Aman a Dios desinteresadamente, ni para ganarse el cielo, ni por miedo al infierno. En su amor se han conocido a sí mismos y han hallado plenitud. Siempre están donde hacen falta y son felices allá donde están. Así son los hijos de Agustín. Pues aquí todos jugamos. Buenos días, hermanos. Qué bien huele, hermano Severo. Es el pan de la molienda de esta mañana, hermano Agustín. Reza por mí, padre Agustín, reza por mí. Cuenta con ello. Mientras los pájaros cantan. Sí, Faustino, mientras los pájaros cantan. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Agustín! ¡Padre Agustín! ¡Padre Agustín! ¡Por aquí, padre! ¿Qué tal, padre Agustín? ¡Pase! Padre. La paz sea con todos, hijos. Los Agustinos Recoletos agradecen a la autora Tere García por escribir esta radionovela, cuya intención es difundir al personaje de San Agustín. Esperamos que esta obra sirva para despertar la curiosidad de cada escucha y así sea este el anticipo de San Agustín y su gran legado. Algunas situaciones y datos históricos han sido alterados o son de carácter especulativo por motivos de continuidad a juicio del autor. Producción Rafael Melgar Álvarez. Dirección artística, musical y narración, Eduardo Barreda. Guión, Tere García Ruiz. Supervisión de contenido, Enrique Eguiarte. Interpretando a San Agustín, Jorge Alberto Suárez. Faustino, Alejandro Follé. Alipio y Heraclio, Rosendo Gaspel. Posidio, Guillermo Gil. Severo, David Oribio. Mónica, Rosario Martínez. Héctor y Juanico, Alejandro Telles. Y más de 50 voces incidentales fueron interpretadas por un grupo profesional de la actuación. Toda la música utilizada para la producción de esta obra fue interpretada por La Galatea, Orquesta Barroca, bajo la dirección del maestro Eduardo Barreda. Esta obra fue producida en los estudios de Fundación para la Promoción del Altruismo en México, Distrito Federal.